En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 23 de enero. Saludos y muy buenas tardes para los telespectadores de Teleelche y para los oyentes de Radio Marca Elche. Aquí estamos un día más en este, como digo, jueves. Ya mañana hay partido, mañana abre fuego la 24ª jornada de Liga en Segunda División y lo hace con el partidazo Elche-Eibar. Recuerda, desde las 8 de la tarde, te lo contamos en una nueva edición de Marcador. Elche y Eibar buscan puntos de ascenso. Para el Elche se le presenta una gran oportunidad, en caso de vencer, de dejar a un rival directo ya muy lejos. El Eibar ahora mismo está a 8 puntos de los franquiverdes. En caso de ganar, el conjunto ilicitano lo alejaría a 11 más el gol average a favor. Además, supondría, en caso de ganar, seguir con la buena racha y dormir líderes por diferencia de goles. Empataría la Almería con 43. El Almería tiene más 14, el Elche más 14. En caso de ganar, lógicamente tendría al menos un gol más de diferencia. El Eibar echa sus cuentas, un Eibar que está a 7 puntos de playoff, muy exigido. Le vale ganar, otra cosa no. Para ese encuentro, el técnico franjiverde, como reconocía hoy, tiene a toda la plantilla muy enchufada. Miran de reojo la tabla clasificatoria. Para Sarabia, a partir de ahora, van a ser finales. El técnico del Elche reconoce que están fuertes, que están a tope, que vuelve Nico Fernández, que para él es un jugador muy importante. Las bajas son las de Rasani por sanción y todavía la de Óscar Palano y Carlos Keller, que ha dicho que los dos estarán en una o dos semanas. Y ha vuelto a matizar que en Gijón faltó hambre, intención y valentía. Es muy consciente y que mañana tiene la sensación de que se va a ver una gran versión de su equipo y que espera el apoyo de los aficionados y un gran ambiente en el Martínez Valero. Recordamos, 8:30 es el partidazo Elche-Eibar. Lo dicho, y se lo preguntamos, si ganan, duermen en el liderato. Bueno, a ver, está claro que inconscientemente y un poco de reojo, pues eso lo tienes en cuenta y como vengo diciendo estos últimos días, ¿no? Según se va acercando el tramo final de la temporada, pues cada partido es más determinante y bueno, en este caso pues está claro que el Eibar sin ninguna duda es uno de los aspirantes y bueno, de ganarles pues seguro que los dejaríamos un poco tocados, sobre todo en relación a nosotros. Y bueno, pues este tipo de finales que vamos a ir teniendo de aquí a que acabe la temporada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también mentalizados, preparados, estamos muy bien. Hemos iniciado la segunda vuelta con una victoria contra Zaragoza, con un empate el otro día en Gijón. Bueno, en la misma línea de que acabamos, creo, la primera vuelta y nada, estamos fuertes, estamos preparados, estamos prácticamente todos. Ayer estábamos 30 para entrenar, o sea que bien, todo buenas noticias y buenas sensaciones. Buenas sensaciones para el técnico franjiverde y eso es lo importante, que destila confianza el entrenador del Elche Club de Fútbol.

de toda segunda división en su estadio. Solo le supera el Mirandés, que será el próximo partido, la próxima salida de los franjiverdes la semana que viene, el día 1 de febrero, sábado, a las 2 de la tarde. El técnico del Elche destila buenas sensaciones, lo digo porque, bueno, los resultados están ahí. El equipo, a pesar de que los últimos dos partidos no ha estado tan brillante, pues ha dejado claro que no siempre van a estar top y que, bueno, pues las cosas a veces pues pasan por lo que pasan, pero que él tiene la sensación de que los jugadores están muy bien, están deseosos de jugar mañana, de ofrecer una gran versión. Dice que está convencido de que mañana va a volver a verse a ese Elche de las tardes importantes, y ha calificado pues que los 19 partidos que quedan van a ser ya finales, que están fuertes, y desde luego con ese mensaje es el mejor posible para que el futbolista y el aficionado acudan mañana al Martínez Valero con las ilusiones intactas. Así lo dejaba claro el técnico franjiverde. Sí tengo esa sensación de que están todos muy bien, y es verdad que el otro día comentábamos que algunos igual no habían dado su mejor versión, y bueno, evidentemente confianza absolutamente en todos porque todos se lo han ganado. No significa que no tener tu mejor día no vayas a volver a jugar de titular, pero sí que es verdad que lo bueno que tenemos es que si a alguno le vemos un poquito menos inspirado o alguno se duerme un poco, pues ya vemos que el que entra en su lugar nos transmite total confianza y nos aporta muchísimo, como por ejemplo el caso de Alex el otro día, ¿no? Entonces, muy bien, muy preparados, con ganas de volver otra vez a jugar en casa, con me imagino que habrá un ambiente excelente mañana, buen día, eso, buen ambiente de fútbol y nada, y todos juntos otra vez, pues a seguir, como digo, a seguir estando unidos, a seguir estando convencidos y sobre todo también a disfrutar de todo esto que está haciendo el equipo, porque ese va a ser el mejor camino que lleguemos al final, para que lleguemos al final en esa pelea que todos deseamos. Y es que lo decíamos ayer, creo que muchos firmarían porque faltasen ya solo 3, 4, 5 jornadas y el Elche estuviera situado donde está, a una victoria no ya del ascenso directo, sino incluso del liderato, y siendo uno de los equipos a batir. La vuelta de Nico Fernández y las bajas que tiene, esta era la pregunta, si para él, bueno, era importante la vuelta del jugador argentino tras cumplir partido de sanción. Nico, desde luego que ya en su día hablaba de Mourad como uno de los jugadores más importantes en aquel momento, y ahora mismo pues sin ninguna duda Nico uno de los jugadores más importantes de la temporada y por el momento también que está atravesando del momento, ¿no? Entonces, importante para nosotros, importante que tengamos prácticamente a todos. Es verdad que perdemos a Elba por la sanción y luego todavía pues Oscar y Carlos que no estarán, pero si no están para la semana, si todo va por este proceso, pues pueden estar para la semana que viene o si no la siguiente, pero bueno, va la cosa, la verdad, que en ese sentido bien. Y bueno, pero tampoco, ya sabéis que no me gusta personalizar e individualizar. Creo que el otro día y ayer estuvimos viendo parte de esas cosas que queremos mejorar para el futuro, que queremos mejorar para muchos de los partidos que nos vienen fuera de casa, que queremos mejorar también para mañana, porque creo que tuvo que ver más con intención, con valentía, con parte de posicionamiento táctico. Sí que es verdad también que en algunos casos nos faltó un poco de precisión, y luego también con jugar un poco, como dije, con un poco más de sangre, un poco más de hambre, un poco más de... Al final hay que analizar el partido que se está dando en ese momento, qué es lo que nos está proponiendo el rival. El otro día el rival prácticamente en ataque no nos propuso demasiado, era casi todo juego directo, que creo que controlamos bastante bien, pero bueno, pero sí que es verdad que en segundas jugadas, que en duelos, que en algunas situaciones de cobertura de balón, de todo eso, hay que entender cómo está el partido y hay que defender la pelota como si fuera la última, hay que estar más vivos para una segunda acción, hay que tener más valentía cuando recuperamos la pelota para dar uno o dos pases y a partir de ahí poder salir a una zona más libre o poder hacerle daño al rival, ir a campo contrario. Entonces, bueno, todos esos detalles que tenemos que volver a recuperar. Ya lo he dicho alguna vez, que nosotros no somos tan buenos como para que si no lo entrenamos lo tengamos ahí permanentemente. Entonces esto le pasa, salvo quitas al Madrid, el Barça, el Atlético, estos equipos que están acostumbrados a domingo, miércoles, si no entrenas porque tienes partidos entre semana y demás, como nos pasó la semana pasada, pues un poco vas perdiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces ha sido un poco semana de ir recuperando todas esas cosas que sabemos que somos muy buenos, que hemos hecho muy bien, que sabemos que van a ser importantes empezando por mañana. Y bueno, ya te digo, más que una cosa individual de un jugador puntual, que evidentemente perder a uno de tus mejores jugadores pues influye a cualquier equipo, pues es un tema colectivo y ya digo, relacionado con el hambre, con la valentía y con la intención que seguramente el otro día nos faltó. Hablaba de que al equipo le faltó hambre, valentía e intención, pero al técnico le preguntamos si ha detectado en esos dos partidos de 2025, la victoria in extremis contra el Zaragoza y el empate también al final del partido contra el Sporting de Gijón, que está muy bien sacar 4 puntos de 6, no estando, digamos que con esa brillantez de otros partidos. Le preguntamos al técnico si ha detectado un pequeño bajón en el juego. Seguramente hay muchos motivos para pensar ¿por qué esto ha sucedido? Primero, porque no puedes estar al 100% toda la temporada. Estos son picos de forma, pero más forma física, creo yo, que es forma mental, ¿no? O anímica, que no vas a estar siempre de sobresaliente. Segundo, que los rivales estamos viendo que empiezan a jugar, lo vimos contra el Zaragoza y también contra el Sporting, incluso ahí en su casa, en el Molinón, que en muchos tramos del partido juegan a que el Elche no haga su juego, más que a ellos hacer o plantear su estilo futbolístico. A todo ello también pues habría que incluir que el Elche ha estado metido en partidos de Copa entre semana, sobre todo el día del Atlético de Madrid, y que esa derrota pudo escocer, además de que el equipo preparó mucho más ese partido que el Sporting, que durante toda la semana preparó el suyo contra el Elche. Bueno, si él en definitiva ha detectado ese bajón en el juego, ¿y cómo lo explicaría? Yo creo que mi manera de ser y mis declaraciones y mi exigencia a veces, y me encanta, nos lleva a siempre querer más. Porque si yo el día de Zaragoza hubiese dicho, es el Zaragoza, es un equipazo, nos han generado muy poco, les hemos ganado y hemos tenido alguna otra ocasión clara y ellos realmente solo tienen una, la de Akeche que echa arriba y demás, todos habríamos dicho que es un partidazo contra un grandísimo rival, ¿no? Y creo que para muchos equipos eso es muy válido. Yo, como ya me conocéis, no me quedo en la victoria, en el empate, en el resultado. Siempre he intentado ser lo más riguroso posible, porque creo, como les digo a los jugadores, desde luego que tu objetivo es ganar mañana, pero también es ganar dentro de 10 jornadas. Y para ganar dentro de 10 jornadas, mañana tenemos que ser mejores que hoy y la semana que viene mejores que... Entonces, evidentemente, en ese proceso vamos a tener altibajos y yo me voy a enfocar mucho pues en esa mejora que podemos tener. Y como soy muy exigente y lo he dicho muchas veces, pues seguramente a veces igual parece que el equipo ha tenido bajones, como también comentábamos, por ejemplo, el día del Eldense, y no me acuerdo de esa racha de partidos, ¿no? El equipo no puede ser todos los días brillantísimo como fue el día de Santander, del Racing, ¿no? Si vemos partidos de la categoría, creo que ese tipo de partidos apenas se dan, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos un listón lógico de la categoría, de otros rivales, de otros partidos, creo que es para estar tremendamente contentos, tremendamente satisfechos y para valorar al equipo con una nota altísima. Pero yo voy a ser el primero que hacia afuera y sobre todo hacia adentro exija mucho más, a pesar de que el otro día, pues eso, creo que competimos bien y creo que sacamos un punto fundamental contra un rival que podía acercarse, que ya le metemos muchos puntos, que le ganamos el golaveraje, que seguimos manteniendo esa racha increíble de no sé cuántos partidos sin perder. Entonces, la verdad, creo que estamos en un buen, muy buen momento, que siempre vamos a poder mejorar y yo ahí voy a estar para exigirlo. El equipo está en un muy buen momento, insisto, importante que él lo sienta así, y desde luego mal no puedes estar cuando llevas la racha que llevas. No olvidemos que los últimos 5 partidos el Elche lleva 11 puntos de 15 posibles, es decir, ha ganado 3 y ha empatado 2, y bueno, pues está, es cierto que ha bajado a la cuarta posición, pero que está a 2 puntos de ascenso directo, y que si mañana gana el Eibar, bueno, pues al menos el viernes dormiría como líder, empatado con el Almería, y bueno, tendría muchas opciones, o tendría opciones de volver a ascenso directo, porque no lo van a tener sencillo los rivales directos, que la mayoría juegan a domicilio, y luego también hay ahí un Granada Sporting que se van a pelear, se van a matar entre ellos. Cambio un poco el chip porque le preguntábamos también en rueda de prensa al técnico del Elche, Eder Sarabia, por las palabras ayer de Dituro, que era muy claro al decir que al 100% se queda. Yo creo que mandando un mensaje, creo que muy interesante y motivador para el resto de compañeros. Ha tenido ofertas para marcharse, concretamente al Colo Colo chileno, el equipo campeón de la Liga chilena, pero está comprometido con intentar luchar por el ascenso. Está en un momento el equipo en el que todos son felices, y en ese sentido el técnico del Elche hacía también esta reflexión de que espera que no se marche ninguno y que las palabras de Dituro le han gustado bastante. Entonces, bueno, por un lado, como he dicho, es buena señal que se hable mucho de nuestros futbolistas, porque eso es que creo que una gran mayoría se han revalorizado a lo largo de la temporada, ¿no? Por otro lado, también destacar, como tú bien dices, pues la capacidad de Matías, el gusto por hablar de fútbol, el amor por su profesión, todo lo que nos está ayudando, y todo lo comprometido que está con las cosas que él nos puede dar y que necesitamos de él, y su margen de mejora y su rigor para analizar cuándo ha podido hacerlo mejor. Al margen de aciertos, muchas veces hablamos, como él hablaba, ¿no?, de toma de decisión, ¿no? Y bueno, pues una muestra más de un jugador comprometido, de un jugador que quiere estar aquí, y yo es lo que transmito, lo que siento y lo que necesitamos. Jugadores realmente que sean felices, que estén disfrutando, que entiendan que si están jugando un poquito menos, pues que tampoco es fácil, porque los que están jugando un poco más lo están haciendo muy bien. Que también entiendan que a veces el fútbol, para ganarse una renovación o mejores contratos, una mejor valoración, no, a veces no hace falta jugar 35 partidos, y sí que lo que tienes que hacer es jugar los ratos que juegues muy bien, y sobre todo eso, estar preparado para que cuando te toque... al final, esto se habla muchas veces, ¿no? ¿Quién es el entrenador que tiene que transmitir la confianza a los jugadores, o los futbolistas los que tienen que ganarse la confianza del entrenador, ¿no? Yo, por desgracia, si fuera relacionado con jugar o no jugar, la confianza la tendrían 13 jugadores y tendría 12 o 15 perdidos, ¿no? Y no creo que sea el caso. Entonces, creo que ahí lo hemos hecho bien, creo que ellos han puesto muchísimo de su parte, y yo lo que les pido es eso, que sigan en esa línea, que van a ser muy importantes, que jugando 10 o jugando 90 tienen que estar preparados, que les necesitamos, en el día a día, que muchas veces la clave para un éxito importante es ese lunes después de no haber jugado ningún minuto y tener la capacidad de dar tu 100% y de seguir manteniendo la exigencia de todo el grupo. Entonces, bueno, ojalá no salgan, como he dicho, ojalá haya los mínimos cambios, porque bueno, todo esto que estamos consiguiendo, antes hablábamos de Nico, de Matías, que también es de los que más ha jugado, pero esto también es de Mario Gaspar, que es un auténtico fenómeno como persona y como profesional, esto es de John, esto es de Elba, esto es de Alex Martín, esto es de Gerard, que ahora está jugando un poco menos, esto es absolutamente de todos los que están aquí y bueno, y eso, y ojalá sigamos por esta línea. ¿Cómo me recuerda Eder Sarabia en la manera de involucrar a futbolistas que no están jugando a Pacheta? Y ojalá me recuerde total con un ascenso a final de temporada, pero Pacheta hacía lo mismo. O sea, empezaba la rueda de prensa diciendo esta victoria es de... y te decía el que no había sido convocado. Eso es ser entrenador, eso es ser psicólogo, eso es ser persona, eso es tener mano izquierda, eso es tener psicología e intentar tener lo menos enfadados posibles. No puede estar contento un jugador que no juega o que no va convocado, pero lo menos enfadados posibles con este tipo de manifestaciones. La verdad es que en ese sentido Eder Sarabia es un 10. Y la última sobre el mercado invernal. Se le preguntaba por la necesidad de un extremo. Yo sigo pensando desde este verano que el Elche lo que necesita sobre todo es un delantero. Pero bueno, se le preguntaba por la necesidad de un extremo. Puede ser que ahí arriba estamos con la abiertos a que pueda venir un futbolista que nos pueda dar alguna alternativa diferente a lo que tenemos. Como ya he dicho, tienen que ser un jugador, no hay muchos, que pueda tener un poco de cierta polivalencia y que entendamos que nos va a subir el nivel, porque ya digo, si no viniera tampoco sería ninguna catástrofe, eso es ningún drama, porque como digo, al final donde estamos nos han llevado los que están y sé que van a seguir haciéndolo. Y ¿qué me decís? Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Atención, atención, empezamos el año con rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Aprovecha descuentos increíbles en todo lo que necesitas para tu hogar. Sofás, mesas, dormitorios, decoración con grandes descuentos. ¡Una locura! Y ofertas que no querrás dejar pasar. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. No te lo pierdas, las rebajas están en marcha. Cuando tienes un Peugeot, apuestas por la tranquilidad y el relax. Por eso, en Peugeot Marcos Automoción, por la compra de tu nuevo coche, te llevas gratis hasta 8 años de protección para tu vehículo. Ahora es muy sencillo disfrutar de la máxima tranquilidad con Peugeot. Infórmate sobre esta garantía especial en nuestros concesionarios Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. NovoCenter.com. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo. Vamos a hablar de balonmano porque anoche de nuevo partido de liga. Las licitanas del Athletic Go, del Club Balonmano Elche, no paran, están como los equipos europeos, porque ellas son europeas. Miércoles Liga, fin de semana Copa, en este caso European League. José Antonio González, buenas noches. Digo buenas noches, no, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaba pensando en el partido de anoche, que no fue bien para las ilicitanas. Así es, el Atigó Balonmano Elche no pudo prolongar en Granollers su racha de victorias en la Liga Guerrera Ciberdrola. En el estreno de la segunda vuelta, el equipo ilicitano perdió por 29-24 en su visita al Palau de Sports. Las de Joaquín Rocamora encajaron un parcial de 5-0 en la recta final de un duelo que hasta ese momento estuvo muy igualado. El inicio del partido fue malo, por lo que el Atigó tuvo que remar a contracorriente. Con empate a 14 se llegó al descanso. Tras la reanudación al encuentro volvió a ser un intercambio de golpes hasta que el duelo entró en sus últimos 10 minutos. El Atigó Elche tuvo varias posesiones para empatar, sin embargo faltó acierto en el lanzamiento. Al final un parcial 5-0 fue determinante para abrir una brecha fatal en el marcador. Así las cosas, el club balonmano Elche se marcha de vacío de su visita al Palau de Sports de Granollers, donde perdió, insisto, por 29-24 ante un rival directo en la zona de playoff. Las ilicitanas descienden una posición y se quedan en la novena plaza con 13 puntos, empatado con el octavo, que es el Replaza Betionac de Navarra. Las catalanas del KH7 Granollers se van a los 16 puntos y se meten quintas. El próximo partido del Atigó Elche será el sábado en la jornada 3 de la fase de grupos de la European League ante el Larvik de Noruega. El choque se juega el sábado a las 8 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag, donde las de Joaquín Rocamora buscarán los primeros puntos en la competición europea. Bueno, pues vamos a ver si llega la primera victoria en competición europea, aunque está siendo muy dura, como ya suponíamos, por la calidad de las rivales. Tenemos nuevo entrenador en el Torrellano. Hablamos de fútbol, el Athletic Club Torrellano tiene nuevo entrenador. Tras la destitución de Dani Palao, la entidad ha comunicado que José Manuel Mas toma las riendas del banquillo blanquivioleta. El técnico ilicitano de 44 años se hace cargo de un equipo que tiene como objetivo clasificarse para el playoff de ascenso en la tercera ref. El Torrellano se encuentra en la decimosegunda posición de la tabla con 22 puntos a 5 de la sexta plaza y con 4 de ventaja sobre el descenso. Su debut será el sábado a las 4 de la tarde a domicilio ante el Castellón B, rival que es el segundo clasificado en el grupo sexto. José Manuel Mas es ilicitano y ha pasado por los banquillos del Crevillente, Elche Juvenil, Orihuela y Jove Español de San Vicente. De hecho, con el Jove estuvo a punto de ascender a la segunda ref la temporada pasada, pero el Jerez ganó en la tanda de penaltis. Hoy en rueda de prensa el compañero Pepe Morago le ha preguntado al técnico del ilicitano Ángel Donato acerca de su colega al que se enfrentó el curso pasado cuando el filial del Elche jugó ante el Jove Español. Esto dice Donato sobre José Manuel Mas. Con el presupuesto que tenía el año pasado el Jove, creo que era prácticamente la misma plantilla, estuvo a punto de descender el año anterior y bueno, creo que si no el mejor, uno de los mejores entrenadores el año pasado de la categoría. Lo sufrimos aquí en casa con ese 1-0 también de Matic en el último minuto aquí en el Quiles, y lo sufrimos también en la vuelta también ganando 0-1. Y bueno, un equipo que el año pasado pues era muy difícil de ganar, un equipo muy competitivo, que defendía muy juntos, que bueno, que al final creo que es un chico que trabaja muy bien, que es un muy buen entrenador y que bueno, que el Torrellano nos enfrentamos en Navidades contra ellos y creo que tiene una plantilla para estar un poquito más arriba y seguro que él va a ayudar a estar en esos puestos de un poquito más altos, seguro que de playoff o cerquita de playoff. Se deshace en elogios Ángel Donato hacia José Manuel Mas. Mucha suerte a José Manuel en esta nueva etapa. Recuerdo también que en la segunda ref el ilicitano juega el sábado a las 4 de la tarde en el Diego Quiles ante el Valencia Mestalla. El técnico franjiverde habla sobre la importante victoria del pasado fin de semana ante el Badalona Futur y sobre ese derbi de filiales. Sí, estábamos un poquito disgustados hace dos semanas, ya que creo que no hicimos un buen partido, creo que la energía no fue la adecuada. Y bueno, creo que el otro día volvimos a ser nosotros mismos, a ser protagonistas, a tener esa energía que queremos, a ser un equipo dinámico, vertical, en la que bueno, en esa dinámica que veníamos antes de Navidades y bueno, ahora creo que hemos reforzado ese mensaje de seguir siendo protagonistas, de seguir queriendo el balón, de seguir queriendo generar esas ocasiones y de que sobre todo queremos esa energía, ¿no? De ser dinámicos, de ser protagonistas y bueno, vamos a tratar de hacerlo también contra el Valencia, que bueno, que creo que es un equipazo, sinceramente creo que a nivel individual está en el top 3 de la categoría, que además vienen de buena dinámica también, que la segunda vuelta han ganado los dos partidos. Demostrar otra vez que en casa somos fuertes, que en casa jugamos bien y que bueno, que ese partido en la primera jornada de la segunda vuelta fue una manchita y contra ese equipo, contra el Terrassa, y bueno, tratar de jugar igual de bien que veníamos haciéndolo y de ser protagonistas otra vez. Pues partidazo en el grupo tercero de la segunda ref, el sábado a las 4 de la tarde en el Quiles. El ilicitano es noveno con 28 puntos y el Valencia Mestalla es octavo con 29. Y vamos a hablar de un piloto de motociclismo ilicitano, tiene 16 años, se llama Iván Muñoz, ya ha sido campeón de España y se está preparando para bueno, los primeros test en Jerez, porque va a participar en el Nacional y en el Campeonato de España, creo que es de Superbike, José Antonio. Correcto, Paco, su trayectoria es impresionante. A sus 16 años se está preparando para competir en la Copa de España y en el Campeonato Nacional de Superbike junto al equipo madrileño TCM Sport. La temporada comenzará a partir de marzo con los primeros test en el circuito de Jerez. En Radio Marca Elche y Teleelche Televisión hemos hablado con Iván y también con Fran Muñoz, su padre y miembro del equipo TCM Sport. Este año voy a correr 600, que lo más seguro con una R6, una Yamaha 600, y 400, que en verdad de peso son casi iguales, son muy, muy parecidas. Lo que más cambia es el tema par motor y caballo. Sí, porque por ejemplo hay mucha igualdad porque corremos Kawas 400 y Yamaha 300 y las Kawas las limitan y las Yamaha las suben de vuelta para ir más limitado. Y por ejemplo, tema pilotos, hay portugueses, hay italianos, franceses, de España, hay de muchos sitios. Esta nueva temporada va a hacer Superbike, que se corre en toda España y Portugal. Quiero hacer la Copa de España en 600 para iniciar esta nueva cilindrada para ir más fuerte todavía. A Iván se le conoce en la parrilla como el bicho y es un piloto muy, muy rápido. Se subió a una moto por primera vez a los 10 años, por lo que lleva 6 en constante evolución. La pasada temporada completó una gran actuación en las carreras que pudo participar, ya que una lesión en la recta final le impidió terminar el campeonato. Su objetivo ahora es ganar el Nacional de Superbike para llegar al Mundial. Esto pues a mí me gustaba mucho de pequeño a pequeño. Mi padre me regaló una moto pequeñita y empecé a entrenar y me encantó. Sí, la verdad que para el poco tiempo que llevo comparado a otros pilotos he avanzado muy muy rápido y lograr muchas cosas que era inlograble para mí al principio. Yo soy muy fino, pero con esta moto lo que he cambiado mucho ha sido la hora de frenar y el contacto, lo he cambiado un montón. Ahora de frenar soy mucho más agresivo, el contacto lo he perdido, ya me da igual tocarme con uno, con otro. Y antes era súper, súper fino y el tema lluvia se me da muy, muy bien. Como piloto es muy meticuloso, muy fino a la de abrir y muy agresivo como tiene que serlo. Es el mismo entre los pilotos a batir para ganar el campeonato. Sí, este año iba medio, pues era equipo nuevo, moto con ajustes nuevos y al final íbamos ya para ganar carreras. Yo que pues tuve un accidente y las dos últimas no pude correrlas. Viene muy fuerte, después de la caída tiene mucha hambre de ganar y va por el campeonato. Su futuro es el Mundial y quiere conseguirlo lo antes posible. El ilicitano Iván Muñoz ha viajado por toda la península para competir junto a las grandes promesas de España y del mundo. Mi mejor momento fue cuando gané el campeonato de España, que ese fue así el logro más eso que tuve. Pero el mejor año que he tenido, sin duda, el tema aprendimiento ha sido este año, pero hace 2 años fue lo mejor para mí porque todas las carreras están en podium, todas. Lógicamente, un aspecto fundamental en el mundo del motociclismo es el apoyo de los patrocinadores. Sin ellos, nada sería posible. Empresas de construcción como Pavintec están impulsando la carrera del piloto ilicitano. Es decir, ahora mismo es básico porque es un deporte muy, muy caro. Es un deporte que tiene mucha visibilidad, este año lo quiere meter también por Dazón, entonces tiene mucha tirada. Es decir, cualquier patrocinador puede ver su publicidad, tiene mucha visibilidad, es decir, mucha gente también lo que hace patrocinadores cuando hay alguna carrera llevan a sus clientes, los metemos en el bol, enseñamos un poquito del mundo tal, y suele gustar muchísimo y tiene mucha repercusión económica. Bueno, pues aquellos que estén interesados en colaborar con el equipo TCM Sport de motociclismo se pueden poner en contacto a través del equipo en esta dirección de correo electrónico FCO, es decir, Francisco en abreviado, fco.privado@hotmail.com, fco.privado@hotmail.com. Iván Muñoz, el bicho, está decidido a colocar su dorsal número 18 en lo más alto de la clasificación. El ilicitano sueña con coronarse campeón en Superbikes este año para seguir avanzando con paso firme en su prometedora carrera deportiva. Pues muchísima suerte al bueno de Iván Muñoz, que va lanzado. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1:20, día de partido ya. Mañana, recuerda, a las 8, arrancamos con Marcador, con la retransmisión del partidazo Elche-Eibar. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.